Escuchas la voz. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la tarde. Yo soy Alejandro. Estamos en una edición más de su programa favorito, La Voz Roja, a través de la señal de Regeneración Radio. En cabina me acompaña Jesús. Hola, buenas tardes. Jesús, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un gran tema en especial. ¿Cuál? Y pues si mi camarada me permite, voy a decir una afirmación. Y si estoy equivocado, pues que me corrija. Pues casi todos los programas que salen aquí en Regeneración Radio, pues tratan de hacer conciencia y tratan de sacarnos de la matriz. Y pues hoy vamos a ver un gran tema, que es las privatizaciones en México. Así es, un tema bastante interesante en estos periodos donde parece que el país está hipotecando al mejor postor, o inclusive ya ni al mejor postor, a cualquiera, como una vil mujer de la calle, ¿no te parece? Bueno, aunque en realidad ellas tienen más dignidad que muchos políticos que ahorita nos están gobernando. Y así es, como lo afirmaba mi compañero anteriormente, este programa hablará acerca de las privatizaciones en México, su desarrollo histórico, pero no solamente eso, hablaremos acerca de la propiedad privada, de sus orígenes y por qué la detestamos tanto. ¿No es así? Y bueno, nos vamos a una pequeña cápsula musical, la primera de esta tarde-noche, con una canción de Oscar Chávez titulada Se vende mi país. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. Esta es una canción que grabamos ya hace como unos 8 años, por ahí así, ¿no? No sé. Se llama Se vende mi país, se llama. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se venden su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares, se vende hasta el fondo de los mares.

en esto de las etapas de las privatizaciones? Pues en aquellos años es cuando México se empieza a solidificar e implementan un montón de reformas como nacionalización de empresas paraestatales. Así es, hay que recordar que el cardenismo se da en el periodo donde la Revolución Mexicana acaba esta serie de guerras intestinas, de asesinatos para alcanzar la presidencia de la República y logra consolidarse en un solo partido. Bueno, eso es de otro tema un poco más escabroso, la formación del PRI, pero el caso es que por fin se logra una paz en el país, por fin se tiene una seguridad económica hasta cierto punto favorable, y es en el gobierno de Lázaro Cárdenas donde, ya sea para mantener contento al pueblo, para que no exista otra rebelión, se da todo este proceso de reformas y nacionalizaciones, como ya lo mencionabas, principalmente la nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización de la industria petrolera, que es uno de los grandes legados que dejó Lázaro Cárdenas, además del impulso a la educación socialista que se dio por la reforma al artículo tercero, y como lo es la creación de la ENA, la creación del Instituto Politécnico Nacional. Pero también se da un gran paso para abolir no la propiedad privada como tal, sino la propiedad mal habida. Hay que recordar que una de las grandes consignas y luchas de la Revolución Mexicana era una que enarbolaba el general Emiliano Zapata, quien decía que la tierra es de quien la trabaja y que esta debía pertenecer a los campesinos y no a los grandes hacendados. Correctamente, es así que empieza a entregar ejidos a los campesinos, y pues quitando el antiguo modelo que se había quedado desde la época de la colonia, llegando con Porfirio Díaz, con las haciendas. Así es, las haciendas, este funesto modelo económico heredado, como ya lo mencionabas, de la época colonial, en la que una sola persona tenía el poder sobre cientos de individuos, donde el peón en la hacienda trabajaba más de 8 horas, descansaba muy poco, y cuando salía de trabajar tenía que comprar en estas tiendas de raya, donde quedaba endeudado de por vida, y no solo él, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos, porque era una deuda que jamás se acababa. Hay una canción, quizás la pasemos un poco más adelante, se llama El Barzón, donde precisamente se relata todo esto, cómo el peón trabajaba para arar el maíz con un equipo que no servía, y realmente todo ese dinero iba para las manos del patrón y él en realidad nunca veía ningún fruto de su trabajo. Y es por ello que Emiliano Zapata se revela en una hacienda de Morelos para precisamente exigir este derecho, que la tierra le pertenezca a quien realmente produce dinero, no produce riqueza, y no a una partida de holgazanes que en realidad se aprovechan de quien sí trabaja. Y es así que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se reparten 18 millones de hectáreas en comunidades y ejidos que, a manera de los coljos en la Unión Soviética, eran propiedades de tierra comunales que no pertenecían a una sola persona, sino a un conjunto de gente que la trabajaba para generar riqueza. Y esta riqueza buscaba primeramente la solvencia alimentaria de estas comunidades y después hacer crecer la economía del país. Sí, que es un gran método que hizo Lázaro Cárdenas, porque la tierra es un gran tesoro que poseemos. Una gran revolución, porque independientemente de la opinión que podamos tener de Cárdenas, que si fue el papá del PRI, que si era paternalista y que la fregada, pues durante ese tiempo existía en el aire una ideología nutrida por la Unión Soviética que venía en auge, nutrida por las ideas anarquistas que venían de tiempos más viejos todavía. Y realmente se discutían todas estas tendencias socialistas en el gobierno. Hay que recordar que el Partido Comunista de México era legal en ese tiempo. Hay que recordar que se elabora una reforma al artículo tercero, donde se dice que la educación tiene que ser marxista, inclusive. Cosa, bueno, un tanto contradictoria en un país capitalista, ¿no? Pero te das cuenta que todas esas ideas se discutían. Realmente había una gran discusión en torno a ello y no se tiraban a la basura, sino que se trabajaban. Es por ello que es muy conveniente hablar de esto, y es un primer referente hacia las políticas que alguna vez se hicieron para tratar de tener una economía más justa, ¿no? Sí, pues sus acciones se dedicaron a crear un gran nacionalismo al pueblo. Y pues la verdad, independientemente así como dices, de cuál partido sea, pues le entregó dignidad al país. Exactamente, tanto así que la gente en el campo incluso le llamaba Tata Cárdenas, pero la idea de expropiar por expropiar no solamente fue así, o de entregar tierras solo por entregar tierras, porque hay que recordar que el país en ese tiempo estaba devastado por la guerra. Es así que se crean los bancos ejidales, donde precisamente todas estas nuevas comunidades tienen derecho a un crédito para poder invertir en herramienta, para poder generar riqueza a partir de esa tierra. También, no solamente en el campo se dan todas estas revoluciones, las expropiaciones también son otro de los grandes logros del gobierno cardenista. Ahí lo tenemos con la expropiación petrolera que se da el 18 de marzo del 36. Creo que sí, no, del 38, ¿no? ¿no? Bueno, no estamos muy seguros de la fecha, la verdad se nos va el avión a veces, pero el caso es que la reforma en ese tiempo que se da en el sector de las empresas petroleras, donde había una huelga del sindicato petrolero que buscaba que se les pagara lo justo, que buscara mejores condiciones de trabajo y que buscaba, vaya, arrebatarle todos esos derechos que nos quitaron a la fuerza a los extranjeros, hizo necesaria esta reforma. Hay que recordar que empresas como la petrolera El Águila tenían inclusive a gente con pistola, tenían sus propias guardias custodiando las grandes empresas que tenían, que le disparaban al primero que se acercara. Hay que recordar que en las comunidades en torno a estas empresas petroleras había grandes casas lujosas con toda la riqueza habida y por haber. Esto para los extranjeros que trabajaban ahí, porque para los mexicanos seguía la misma miseria de siempre. No se les pagaba lo mismo, se les hacía trabajar más, se les trataba, vaya, como esclavos en su propia tierra por un producto, el petróleo, que pertenecía al país. También hay que irnos un poquito más atrás para comprender esto de la expropiación petrolera y ver que durante el tiempo que se elaboró la Constitución en 1917, una de las cosas que se plantearon fue que la riqueza del suelo, del subsuelo, de los mares, del cielo, le pertenecía a los mexicanos. Entonces, ¿qué onda con lo del petróleo? Las empresas extranjeras sacaban el petróleo, el gas natural del país sin pagar ni siquiera por ello. Venustiano Carranza, gobiernos posteriores como el de Álvaro Obregón, intentaron ponerles un freno, que pagara lo justo, aunque sea, que sí se llevara la riqueza, pero que generaran algo para el país, cosa que nunca hicieron. Se pasaron por el arco del triunfo al gobierno mexicano. Cuando estalla el conflicto petrolero, el gobierno de Lázaro Cárdenas intercede, y es así que la comisión que se formó para evaluar el caso de los trabajadores falla a favor de ellos, cosa poco común en estos días, pero que en ese tiempo significó un gran triunfo. Y entonces el problema creció porque las industrias petroleras se negaban a pagar el salario caído de todos estos trabajadores, y es así que el 18 de marzo del 36-38, la neta no nos acordamos, que se da la expropiación petrolera. No, pues la verdad que fue un gran logro, y también creo que pues México fue un gran país a seguir para toda Latinoamérica, porque en aquellos años pues empieza a solidificar y pues... Exactamente, a partir del cardenismo la economía mexicana se empieza a tener un auge. Ya no éramos un país pobre, aunque les parezca extraño, México no era un país pobre en esos tiempos. Durante el sexenio de Cárdenas, de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, todavía por esos tiempos existía un boom, lo que se conoció como el milagro económico mexicano, pero de ello les estaremos hablando un poco más adelante. Nos vamos con una pequeña canción, se llama Corrido de Lázaro Cárdenas, esperemos les guste, en unos momentos... Cárdenas sube al poder y viendo tanta miseria se decidió a proceder. 900 1938 nacionalizó el petróleo y luego le dijo al pueblo: esto es propiedad de todos. También el ferrocarril luego nacionalizó y rompió los latifundios y la tierra repartió. También Miguel Alemán, que robó tanto dinero, a quitarle lo robado y luego echarlo al infierno. Ya con esta me despido y hay ladrones, les prevengo. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo ver. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:21, estamos de regreso en La Voz Roja. Hace un rato tocábamos la primera, bueno, podríamos considerar como la primera etapa o los fundamentos de las políticas que se dieron en el país en torno a la abolición de la propiedad privada, está bien decirlo, bueno, no lo creo en realidad, pero sí una serie de reformas que buscaron nacionalizar los bienes de las industrias extranjeras tiempo después de la revolución. Nos referimos al sexenio cardenista, donde se da el mayor auge con respecto a esto. Como les comentaba anteriormente, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas viene lo que se conoce como el milagro económico mexicano. ¿Por qué se le llama así? Porque es un tiempo donde la economía del país se consolida, donde México produce riqueza, donde se reparten un montón de tierras y vaya, donde tenemos dinero en abundancia. Qué raro decirlo, ¿no? Pero parece ser que así fue, así lo dicen los libros de historia. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Jesús? No, pues ahorita que dices abundancia, les pongo un gran ejemplo que son creo que es la época del cine de oro aquí en México. Pues que sacaron, fue un boom para todas las películas mexicanas, que a todo el mundo le gustaban. Exactamente, las películas de Ismael Rodríguez, Pedro Infante, todas esas muestran, vaya, hasta en el arte éramos buenos en ese tiempo, pero hay que analizar poquito a poco cómo es que se logra todo esto. Tiempo después del sexenio porque Lázaro Cárdenas fue el último presidente que estuvo por 4 años al poder. Luego del periodo en el que fue presidente Lázaro Cárdenas, viene Ávila Camacho. Así es. Ávila Camacho, y también viene la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto en el que varios países participaron, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que eran las principales potencias económicas que en ese tiempo estaban ante una crisis terrible, estaban en guerra, mandaban a sus mejores hombres a los campos de batalla y la economía de esos países estaba realmente paralizada. Tanto así que, a pesar del machismo imperante de la época, las mujeres incluso tuvieron que trabajar para lograr sacar la economía de esos países a flote. Y es así que las economías emergentes como México en aquel entonces se vuelven proveedoras de materias primas, de petróleo, de combustibles para todos estos países que están en pugna. Y es así que la economía del país crece de una manera exorbitante. Ese es uno de los principales factores por los cuales el país se empieza a volver rico. Y es algo natural porque ya de por sí México es un país rico en recursos naturales. Hay un libro muy famoso de José Emilio Pacheco, se llama Las batallas en el desierto, donde se habla mucho, se hacen muchas referencias acerca de la economía en estos tiempos de Manuel Ávila Camacho, de Miguel Alemán, y hay una de las partes que me llama mucho la atención, en la que un profesor de primaria les está comentando a sus alumnos que, visto desde el cielo en un mapa, México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. Para quien no sepa qué es una cornucopia, hagan de cuenta que, no sé si han visto esas películas donde luego salen las rumberas con un florero, un frutero en la cabeza lleno de cosas, piñas, peras, qué sé yo. Bueno, esa es la cornucopia, un cesto lleno de frutas tropicales, y se decía que tenía forma de cuerno de la abundancia precisamente por la forma de zapatilla que luego tiene y porque tiene muchos recursos naturales de donde agarrar. Tiene selvas, tiene mares, tiene petróleo, tiene oro, tiene plata, tiene un montón de cosas que desgraciadamente no son aprovechadas ahorita, pero esta cita que da el maestro refleja el pensamiento que se vivía en aquella época del milagro económico mexicano acerca de la prosperidad en el país. Incluso hay otra parte donde el papá del protagonista, que tiene una fábrica del jabón, primero se ve preocupado porque una empresa extranjera quiere comprarle la fábrica, pero luego comienza a aprender inglés, vende la fábrica, se vuelve accionista y vaya, prospera a la familia de este muchacho, del personaje principal. Cosas como estas nos muestran cómo era la economía en ese momento. Teníamos un país donde ya se había nacionalizado la industria petrolera, ya se habían nacionalizado los ferrocarriles y existía lo que se denominaba sustitución de importaciones. El país producía su propio alimento, el país era un exportador de materias primas. Así es, lo que es el apoyo al sector popular. También podemos ver las grandes inauguraciones como son los mercados. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la inauguración de la Merced, que en esos años era como una gran infraestructura. Exactamente, y como tú lo comentabas, basta ver las películas que se dan en esos tiempos para comprender un poco más acerca de cómo estaba la economía. No decimos tampoco que no existía la pobreza en ese tiempo, porque sí la había. Mientras no erradiquemos este maldito sistema capitalista, siempre habrá pobreza, por desgracia. Pero es necesario mencionar todo esto para comprender un poquito más cómo se da esto de las privatizaciones. En un principio, ya lo mencionábamos, las empresas extranjeras se nacionalizan y esto genera riqueza. Este sería el primer antecedente para poder entender después los procesos que se siguen dando. Pero bueno, quedémonos con esto. En esta etapa del 40 hasta llegados los 80, México es un país con bastante abundancia. Desgraciadamente, la economía en México está mal planificada, es más una cuestión de estrategia política, y el país sufre bastantes devaluaciones en los periodos subsecuentes. ¿Por qué? Porque precisamente no se tenía una planificación de la economía. Juan Miguel Zunzunegui, que es una persona bastante detestable como escritor, pero vaya, es una referencia en este momento porque menciona en su libro Ni Independencia, no, ese es de Ríos. En su libro México, la historia de un país fundado sobre mitos acerca de la revolución, cuando habla sobre el cardenismo, nos dice que Lázaro Cárdenas era un populista y que era un buen estratega político, pero no era un economista, y repartió dinero, así lo dice Zunzunegui, casi casi a lo menso, y no supo realmente en qué lo estaba invirtiendo. Sobre la economía planificada hablaremos un poco más adelante. Ahorita nos vamos con una breve cápsula musical, una canción de Molotov, Nos Tardamos Mucho. En unos momentos regresamos. Poder eliminar a la gente. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Con 7:31 estamos de regreso en La Voz Roja, hablando acerca de la historia de las privatizaciones en México. Dirán ustedes, si están hablando de las privatizaciones, ¿por qué hablan de la nacionalización de ciertas industrias, del milagro económico mexicano? Bueno, como ya lo mencionábamos anteriormente, hablamos de todo esto, de la etapa bonita, como antecedentes meramente, para comprender un poco más cómo se da este proceso que ahorita vivimos de las contrarreformas, reforma energética, reforma laboral, reforma de telecomunicaciones, reforma de no sé qué, en fin, todas esta serie de nuevas leyes que nos vienen a partir el queso de una manera muy fea. Estábamos hablando acerca del milagro económico mexicano, también conocido como desarrollo estabilizador, que se da precisamente durante la época de Ruiz Cortines y Miguel Ávila Camacho en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero hablábamos también acerca de la planificación, la economía política, que era lo que el gobierno en ese tiempo pensaba acerca de la economía del país, porque una cosa es la política, otra cosa es la economía. En cuanto al plan económico que tenía este desarrollo estabilizador, como también se le llamó, era elevar el nivel de vida de la población, sobre todo de los campesinos, obreros y sectores de la clase media, continuar aumentando el ingreso nacional. Esto es que a partir de la enorme ventaja que fue la Segunda Guerra Mundial para México y otros factores importantes, el país siguiera generando riqueza, siguiera teniendo más dinero y a la larga la deuda externa fuera cero. Acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no fuéramos un país de campesinos, que empezara a haber un auge en la industria. Hay que recordar que una de las cosas que plantea el modelo de la educación socialista durante la época de Lázaro Cárdenas es precisamente, aunque usted no lo crea, que la gente pobre, la gente de más escasos recursos, el proletariado, asuma el control de los medios de producción, cosa que tristemente no se da, pero bueno, ese era el plan que se tenía en ese tiempo. Avanzar el proceso de la industrialización dando preferencia a las industrias básicas, con la creación de todas estas escuelas de enseñanza técnica, el Instituto Politécnico Nacional, la nacionalización de las industrias, el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Viene toda esta idea de volver al país una potencia industrial, que vuelvo a decir, no se da, pero bueno, al menos en el papel, ahí estaba el plan. Y la otra sería lograr un desarrollo regional más equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún estado sea más pobre que otro, que ningún estado sea más rico que otro, que todos crezcan al parejo. Zunzunegui menciona en cuanto al gobierno de Cárdenas que este se parece mucho al de la Unión Soviética, no por engrandecerlo, sino porque él es un anticomunista declarado que ve la Unión Soviética un modelo fracasado. Pero bueno, esas son otras cuestiones. También algunas medidas que adoptó el gobierno mexicano durante ese periodo fueron la devaluación del peso sobre el dólar. El dólar valía menos que el peso. Aumento de créditos al sector privado. Las políticas de mexicanización. ¿Esto qué quiere decir? Que se preponderaba la industria nacional antes que la extranjera. Las empresas mexicanas tenían más beneficios que las venidas de fuera. También se impulsa fuertemente la producción de bienes intermedios y se empieza a fomentar la producción de bienes de capital y se impulsan políticas proteccionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que se fomentaba que la gente tuviera empresas y se privilegiaba a las mexicanas de las extranjeras, como ya lo dije. Exactamente. En aquellos años dorados, nuestro México, bueno, se caracterizaba por ser empresario en bastantes sectores de la economía en México. También podemos ver lo que es, bueno, que las empresas que se hicieron, pues, en aquellos años de felicidad, pues no se supo tal vez administrar aquellas riquezas, y eso fue lo que tal vez hizo que México cayera. Exactamente, la riqueza no se supo administrar. Mencionaba antes que Zunzunegui compara a la Unión Soviética con lo que hizo Cárdenas durante su gobierno. Lo que no se pone a decir este señor es que la economía de la Unión Soviética estaba planificada de una manera tal que los recursos que generaba el Estado se enfocaban a áreas que beneficiaran al sector popular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estaremos ahondando más adelante acerca de las políticas de los países socialistas, pero básicamente quiere decir que el dinero se gasta en lo que se necesita: educación, vivienda, alimentación, salud, cosas básicas y no superfluas como cuáles, como tener coches de lujo, ropa cara, zapatos de marca y todas esas banalidades a las que estamos acostumbrados en el sistema capitalista. Pero bueno, nos vamos con una pequeña cápsula musical, con la canción que les dije anteriormente, El Barzón, a cargo de La Maldita Vecindad. En unos momentos regresamos hablando acerca de... de el neoliberalismo en México. Y el espantoso vampiro chupacabras de Salinas. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Abonando, nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. Matón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón. Decía mi prenda amada, ¿onde el maíz que te tocó? Le contesté yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos más lo que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre, ya no le hagas caso al padre, él hizo sus comuniones. A tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldín, ni tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al suelo, como estuviéramos de hambre. Si te he seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación, mentiras del gobierno. En el campo está el patrón, los tinqueros se hacen dados, cuáles cañas y ratones. Nada más nosotros damos verde, van secando nuestra tierra. Y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los marrosos y banqueros, nada más chupando la sangre a la gente. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:41 de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Les recordamos que nos escuchan a través de la señal Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. También les recordamos que pueden comunicarse a cabina al 5587-5696, 5587-5696. Estamos hablando acerca de la historia de las privatizaciones en México, pero para eso estamos hablando antes de las nacionalizaciones, de todo lo que se da en la época de Cárdenas, del milagro económico mexicano, y pasamos un periodo oscuro, perverso, macabro, que se da con un montón de devaluaciones y que comienza cuando alguien dice: voy a cuidar el peso como un perro. Y desgraciadamente durante ese sexenio pasamos tantos y tantos dolores de cabeza. Me estoy refiriendo obviamente a José López Portillo, que curiosamente nacionaliza la banca. Así es, en el 82, que según dice de que los banqueros estaban, traicionaron al país llevándose el capital al extranjero, y que eso ya no le va a permitir, y por eso pues nacionaliza la banca. Así es, aunque usted no lo crea, José López Portillo nacionaliza la banca, y sus palabras ante el hecho fueron, tal cual dicen: he expedido en consecuencia dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca, ya no nos saquearán, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Esas fueron sus palabras en 1982, y con eso se estableció por decreto presidencial la nacionalización de la banca. Lo anterior se sustentaba bajo el argumento de que la banca privada promovía la fuga de divisas y permitía el predominio de quienes llamó sacadólares, que habían llevado al país a una crisis financiera. En total fueron 49 bancos los que se nacionalizaron. Pero ¿qué ocurrió en realidad? Esta fue una medida que pudo haber sido buena si el control del Estado estuviera en manos de gente que supiera administrar la riqueza. Desgraciadamente, el único partido en el poder que para ese tiempo ya llevaba, si empezó a los 30, eran 40, 50, 60, 40 años en el poder. Perdónenme, me salen un poco mal las cuentas a pesar de estudiar ingeniería, cosas de nuestro defectuoso sistema educativo. Pero bueno, después de tantos años en el poder del gobierno priista, nos damos cuenta que existe una gran corrupción, que la riqueza no se administra de forma adecuada y las empresas nacionales empiezan a quebrar. La economía de México se va para abajo, el dólar empieza a subir de precio, la gente empieza a irse al extranjero porque en el país ya no hay riqueza. Ya la cornucopia, el cuerno de la abundancia del que hablaba José Emilio Pacheco en sus libros, ya fue historia. Ya somos un país pobre. El país está siendo saqueado. ¿Qué pasó entonces? No, pues producto de la corrupción. ¿La corrupción o un sistema económico que no sirve? Ambos, diría yo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se nacionalicen una y mil empresas, mientras siga este sistema capitalista de explotación del hombre por el hombre, mientras no se planifique la economía y el dinero que genera el Estado no se gaste en las cosas prioritarias para la población, mientras la población no esté en el poder y mientras el poder lo detente en partidos políticos que no representan los intereses de los mexicanos, la economía no va a prosperar, déjenme decírselos. Vamos a seguir siendo un país pobre. También yo creo que es producto de la ignorancia que nos metían aquellos gobiernos, la falta de inconsciencia que hacía que el pueblo no se levantase, acabara con eso en un solo. La falta de conciencia, aunque analizando un poco el periodo y viéndolo por el lado de todas las guerrillas que surgen, los movimientos sociales paralelos, todas estas luchas que se dan tanto en el terreno legal como el ilegal, vemos que, vaya, hasta la gente de ese tiempo tenía un poco más de conciencia, inclusive de la que se tiene ahora. La gente realmente vivía en carne propia, la explotación estaba más politizada, era más consciente de su realidad. También tenemos otros factores, claro está. Por finales de los 50, principios de los 60, se da la Revolución Cubana, que serviría de inspiración para los movimientos armados en México, para el asalto al cuartel Madera, para la Liga Comunista 23 de Septiembre, para el MAR, para todas esas agrupaciones que durante la Guerra Sucia buscaban por las armas cambiar el país. No les estamos diciendo que tomen las armas ni que se unan a la guerrilla, pero pues sí que hay que analizar un poquito, ¿no? Y es chistoso ver cómo en ese tiempo la gente hasta se moría por querer cambiar un poco las condiciones de vida que tenían cuando la economía entró en declive. Pero y ahorita la gente no hace nada, está enajenada con la televisión, con el fútbol, con un montón de cosas terribles. La verdad que sí, vivimos yo creo en un fascismo, pero pintado de colores, con arcoíris y payasos, todo pintado de bonito. Exactamente, y es tiempo después de José López Portillo con Miguel de la Madrid, si mal no recuerdo, que inicia este periodo llamado tecnocracia. ¿Qué quiere decir? Que los presidentes de México en ese tiempo se educan en el extranjero, Harvard, Oxford, en fin, las universidades gringas que todo mundo dice que son las meras, meras fregonas, y comienzan a empaparse de toda esta ideología de la propiedad privada, de la libre competencia, del libre mercado, y se impone en México una política que busca sustituir a la industria nacional por empresas más competitivas. Carlos Salinas de Gortari, uno de los principales argumentos que da para privatizar las empresas, es que estas ya no dan para más, que Pemex no es productivo, que el sindicato es corrupto, que es tiempo de mejorar, que con la competencia las industrias mexicanas o producen más o de plano quiebran. Hay una película que vi hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente el nombre, era una de esas de pistoleros muy chafas de los 70s, 80s, pero hay una frase que me gustó mucho. Están dos chavas conversando en un café, hablando sobre esta serie de reformas, y una le dice a la otra, ¿está bien esto del Tratado de Libre Comercio? Y la otra le responde, pues realmente no, porque qué chiste tiene jugar a la competencia con quien pone las reglas del juego. Y en ese tiempo y hasta ahora, Estados Unidos es quien pone las reglas del juego de la economía política. Y simplemente así no se puede competir. Un granjero de los Estados Unidos que tiene maquinaria agrícola de vaya supermoderna, no le es rival un campesino que apenas tiene los medios más arcaicos de producción, que incluso su cosecha depende de la lluvia. Es una competencia desleal inclusive. Pero bueno, estaremos hablando un poco más a fondo acerca del neoliberalismo, acerca del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en unos momentos, mientras nos vamos con una canción de Arturo Mesa, Un Tipo Solitario. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Por el jardín, mostrando sus medallas, mientras otro cuida a su mujer. Un vato de la esquina me quiere asesinar, y un terco policía también me sentenció. Me dieron la cicuta. y el poder del tribunal. Solo el valor de su mirada, pero esa a ti le cae muy mal. Un diputado quiere mi voto, la extrema izquierda me pegó su cartel. Solo nos queda una oración. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. ...7:58 de la noche, estamos a mitad de este programa hablando acerca de la historia de las privatizaciones y llegamos precisamente a la parte más escabrosa de la política nacional reciente, el llamado neoliberalismo. A inicio de los 80, el fenómeno que se venía perfilando desde la década anterior, es decir, todo este modelo de desarrollo estabilizador, de economía hacia adentro, de sustitución de importaciones, entra en una crisis. Y es a partir del periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988, cuando tiene su primera aplicación la estrategia neoliberal, iniciando con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales, que culminaría con el régimen de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994 y con Ernesto Zedillo Ponce de León del 94 al 2000. Durante el primer año del sexenio de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía. Para su último año, su participación abarcaba solo 23 ramas. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que controlaba el Estado mexicano se hicieron menos. En 1982 tenía el gobierno federal 1.155 empresas. En el 88 poseía solamente 412. La desincorporación de todas estas industrias obedeció a que no eran estratégicas, no eran productivas, eran cosas que no servían ya, o al menos ese era el argumento del gobierno para desaparecerlas. Esto se presentó en un informe de hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 88. En el periodo salinista, el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los postulados de toda esta serie de reformas del neoliberalismo. En esta etapa se realizan algunas reformas constitucionales que impactan enormemente al Estado, como las reformas a los artículos 28, 73 y 123 referidos a la privatización de la banca, la reforma electoral, la ley de culto y el artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros. O sea que todo lo que hizo Cárdenas valió madres, ¿no? Sí, todo se cayó, todo se perdió. Y en efecto, con las modificaciones realizadas al artículo 27, se buscó crear las condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola, abriéndose la posibilidad de participación de capital privado nacional y extranjero. A mí me cuenta mi abuelo, él es un campesino de Veracruz, una anécdota, que a él sí le dieron parte de una tierra que en realidad nunca sirvió porque no se podía dar nada en ese terreno. Pero bueno, el chiste es que como esa tierra ya no producía y como uno de mis tíos tenía la necesidad de estudiar, él la tuvo que vender para poder solventar todos estos gastos. Y pues vaya, vemos cómo le quitan a la gente su fuente de riqueza y la empobrecen cada vez más, ¿no? Con toda esta serie de reformas. Pero bueno, no solamente se hizo eso durante el sexenio salinista, durante esta etapa del neoliberalismo en México, se dio el desmantelamiento y privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario. Les comentaba anteriormente, durante el gobierno de Cárdenas se creó un banco ejidal que precisamente le prestaba dinero a todos estos campesinos pobres para hacer producir la tierra. Se retiró el subsidio y precios de garantía de todos los productos agropecuarios, más de lo mismo. Y la orientación de la producción agrícola al mercado internacional se dio por este tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que las parcelas ya no solamente debían producir para los campesinos, tenían que rendir para el extranjero. Y se inició la implementación de programas asistenciales para campesinos pobres, que al ser considerados sectores infuncionales quedaban excluidos del esquema de desarrollo. O sea que se le dio a la madre a todo el país en general con una serie de reformas espantosas que le quitaban, vaya, que quitaban a México de su gran industria bajo el pretexto de que estas ya no eran productivas. Cosa que culmina con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entra en vigor en 1994, el 1 de enero, justamente al mismo tiempo que los zapatistas en Chiapas se alzan en armas, haciéndole ver al mundo que México no es el país bonito que pinta Salinas. Así es. Yo la verdad estoy completamente enojado con el modelo neoliberal. Pues según esa mano invisible que todo resuelve, pues nos ha traído crisis, nos ha traído problemas, nos ha traído pobreza, nos ha traído bastantes cosas negativas. Exactamente. Hay muchos que dicen que la libre competencia, el libre mercado, la propiedad privada son cosas que se deben de defender, que se deben de respetar. Una de las principales cuestiones por las que increpan al socialismo, al comunismo, es porque dicen, no, en el comunismo todos vamos a tener lo mismo, un barrendero va a ganar lo mismo que un ingeniero, que quién sabe qué, que yo que me estoy matando estudiando una carrera de 5 años, ¿por qué voy a ganar lo mismo que alguien que solamente ha estado holgazán y que la fregada? Ya saben, una serie de mitos y cosas erróneas que cree la gente, pero desgraciadamente nos han metido esa mentalidad de que debemos competir, de que tú tienes que crecer, no importa cuántos pises en tu camino. A nosotros en la carrera de ingeniería, por ejemplo, nos dicen que tenemos que aprender humanismo no para ser mejores personas, no para cultivarnos más, sino porque tenemos que aprender a vendernos a las empresas. ¿Qué es eso? No somos productos de mercado, no somos una mercancía que puedas comprar en un súper, somos personas. Sí, yo lo veo como prostitución. Casi, casi, prostitución de ideas, enajenación, toda una serie de cosas totalmente nefastas que vienen con todo este concepto de la propiedad privada, de la libre competencia. Pero bueno, nos vamos a una breve cápsula musical con una canción que se llama Socialismo en Libertad. En unos momentos regresamos y estaremos hablando un poco más acerca del neoliberalismo en México. Esto es La Voz Roja, regresamos. Alcémonos todos como una sola voz, veremos mañana el nuevo sol. Veremos mañana la nueva sociedad, que sea gobierno la igualdad. Socialismo en libertad, la roja bandera, la solidaridad, la roja bandera vencerá. Con la fuerza que nos da la roja bandera, la solidaridad, la tierra que estrena libertad. Sabremos ser libres, podremos alcanzar de todos los pueblos la unidad. De todos los pueblos nos sobra voluntad, haremos camino al caminar. Socialismo en libertad, la roja bandera, la solidaridad, la roja bandera vencerá. Con la fuerza que nos da la roja bandera, la solidaridad, la tierra que estrena libertad. Un solo destino nos lleva a la unidad, un solo camino al real. Un solo camino, no hay nada que ocultar, ¿quién puede querernos separar? Socialismo en libertad, la razón de la solidaridad. Yeah. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Ocho con ocho de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Les recordamos que nos escuchan a través de la señal de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. También les recordamos que pueden comunicarse en cabina al teléfono 5587-5696. Y bueno, continuamos con este tema de la historia de las privatizaciones en México. Hablamos hace rato acerca del sexenio de Miguel de la Madrid, un poco de lo que hizo Salinas, de lo que hizo Zedillo, pero vamos a profundizar un poco más en cuanto a los datos del sexenio de Carlos Salinas. Durante su mandato, redujo la deuda externa del país a menos de la mitad, pasando de ser el 66% del Producto Interno Bruto del 88 a 22% en el 94. Ahí le ponemos palomita, ¿no? Fue pionero en el desarrollo de programas sociales de participación comunitaria como Pronasol, brindando a mexicanos, a millones de mexicanos, la oportunidad de elevar su nivel de vida. Bueno, eso es lo que se dice, el programa Solidaridad, donde se decía que se iba a acabar con la pobreza repartiendo dinero a los pobres. Bueno, suena bien repartir dinero a los pobres, pero repartirlo de una manera muy sin planificación es una cosa totalmente terrible. Veíamos en los programas de televisión a los artistas de Televisa cantando Solidaridad, que la pobreza se iba a acabar y esto, pero en realidad el programa nacional de solidaridad no tenía un sustento social realmente. Lo que buscaba era dar prebendas, era poner pequeños parches donde los había, y en realidad en las comunidades más marginadas, Chiapas por ejemplo, donde se aplicaba este programa, las condiciones de pobreza seguían, porque no bastaba con dar limosnas a la gente que se estaba muriendo de hambre, si se tenía que hacer una reforma política realmente, realmente grande para poder sacar adelante al país, para poder aminorar la pobreza. La verdad que yo siento que esas palomitas que se hicieron en el gobierno de Salinas, se hicieron pero para hacernos creer que ese sistema que iban a poner haciendo liberal iba a ser el mejor. Yo creo que pues por eso se hizo eso. Exactamente, aparentemente esta cuestión de solidaridad, esta cuestión de que la deuda externa se aminoró, son cosas buenas, pero si nos ponemos a pensar toda la cantidad de pobreza que había o a dónde iban a dar todo ese dinero generado, a dónde iba a parar, nos damos cuenta que no beneficiaba a los mexicanos realmente. ¿Quién se benefició de la privatización de Telmex? Salinas, ¿no? Carlos Slim, que ahora es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, sí. Que está, es bastante chistoso, porque ahorita que Donald Trump, que está contendiendo a la presidencia gringa, dice que los mexicanos somos unos buenos para nada y que la fregada, sacan chistes en el de forma de que Carlos Salinas ya lo despidió por sus comentarios racistas, queriendo dar a entender que Carlos Slim es una persona digna de respeto por ser el hombre más rico del mundo y por ser mexicano, cuando en realidad debería causarnos desagrado, repulsión. ¿Cómo es posible que una sola persona ostente toda esta riqueza a costa del trabajo de los mexicanos? Sí, eso es horrible. Y creo que lo que dice es de forma sí se hizo realidad. Casi. Creo que proyectos del Trump. Mira nada más cómo están las cosas. Pero bueno, Telmex es una de los casos más sonados, quizás. ¿Por qué? Porque, como ya lo venimos mencionando, benefició a uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, sobre esto hay un debate interesante. Hay quien dice que Carlos Slim es un títere de Salinas, otros que Salinas es un títere de Slim. Yo lo que creo más que nada es que el dinero es el quien nos gobierna y quien tiene el control de él, de los medios y del capital, es quien decide las cosas en este país, ¿no te parece? Sí, la verdad, yo creo eso. Bueno, nos vamos con una pequeña cápsula musical. En unos momentos regresamos hablando acerca de ya no las reformas de los 80, pero sí las reformas que se dan en el sexenio de Peña Nieto. Reforma energética, reforma educativa, reforma laboral. Y bueno, ustedes sabrán, ya que escuchan muchas noticias, ¿no?

estar. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal, el sádico, el guerrista, será aplastado en el mañana limpio por el limpio Partido Comunista, por el limpio Partido Comunista. Yo quiero que mi sangre fluya fácil, siempre y a la primera vista. Yo no puedo equivocarme, compañero, del Partido Comunista, mi amor es del Partido Comunista. Puedo morir como nací, Saavedro, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Con 20 de la noche, estamos de regreso en su programa La Voz Roja, hablando precisamente acerca de cómo se vendió el país, cómo empezaron todas estas privatizaciones a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y cómo se consolidaron a partir del gobierno de Salinas. Escuchábamos hace ratito un tema, fue el soundtrack de la película El Santos contra la Tetona Mendoza, donde precisamente hacen una parodia acerca de esta canción de solidaridad con los zombies de Sahuayo, una cosa bastante rara, pero bueno, venía el tema, ¿no? Y ahí se las pusimos. Pero bueno, ¿qué más podemos decir acerca del sexenio de Salinas? El compañero Jesús nos trae más datos. ¿Qué nos puedes decir, Jesús? No, pues yo creo que la gente que dice que no les ha afectado nada las reformas neoliberales, pues fíjense, yo creo que todos tenemos un familiar que se ha ido a Estados Unidos de forma ilegal, y esa es una de las tantas consecuencias que nos ha traído el neoliberalismo. Exactamente, lo dices muy bien, los braceros es una de las consecuencias funestas de esto, pero no solo eso, el aumento del narcotráfico. Como es chistoso, hace algunos años un político, no recuerdo exactamente qué puesto tenía, mencionó que había que aprenderle a los narcos, que eran como empresarios, y es bastante curioso cómo se exalta esta cuestión de la iniciativa privada, de la administración de las empresas, a pesar de que éstas sean ilegales. Se admira a los narcotraficantes por tener grandes fortunas, y pues sí, tienen razón, son empresarios. Están haciendo algo ilegal, pero finalmente, ¿qué empresa? Bueno, ¿qué gran empresa no lo es? Porque tampoco hay que denostar a los compañeros que con mucho esfuerzo tienen su microchangarro, tienen su puesto de fruta, tienen su tienda y que más o menos van saliendo adelante. Desgraciadamente no pueden competir ante los grandes supermercados, ante la gran industria, pero pues bueno, así están las cosas en este país, ¿no? Y bueno, comentábamos también antes del corte que una de las consecuencias de la entrada en vigor de este sistema político neoliberal es la caída del Muro de Berlín, la caída del bloque socialista y al parecer el fin de las ideologías, como un tal Fukuyama lo menciona en alguno de sus grandes dichos. Así es, se acabó para muchos el sueño del socialismo, pero no. Exactamente, hay países que a pesar de la crisis, como por ejemplo Cuba, tienen una esperanza en este sistema. Nosotros escuchábamos una conferencia la semana pasada que fue patrocinada, por decirlo así, por la Organización Popular Francisco Villa y el Partido de las Comunistas, en las que José Ron, encargado de la educación, de asuntos relacionados a la educación en la Embajada de Cuba aquí en México, comentaba acerca del periodo especial, de toda la gran crisis que se vivió durante ese tiempo, pero ellos con su economía planificada vieron cómo salir adelante sin perder el modelo socialista. Sí, la verdad, lo que es un estado con la economía planificada, así como dices. No es aquí como en México, que de la nada se les ocurre cualquier invento y ya lo intentan imponer. Exactamente, son mil cosas de las que se pueden hablar. Y nos damos cuenta ahorita que no se ha acabado todo esto. Que a pesar de que ya pasó mucho tiempo del sexenio de Salinas, seguimos viviendo toda esta serie de reformas que ahorita nos quiere imponer Peña Nieto a través del Pacto por México que se firma en 2012. Una de las primeras contestaciones ante esta serie de reformas que implementó Salinas la da los compañeros zapatistas en el 94, como ya les mencionábamos. Mientras en Palacio Nacional estaban de fiesta, en Chiapas se levantaban en armas por mejorar las condiciones. Y es algo importante de recalcar, porque los zapatistas le muestran al mundo que las cosas no son como Salinas la plantea, que en México existe la pobreza. Y a pesar de que se tenga una opinión contraria a los zapatistas o al uso de la violencia para conquistar las cosas que deberían ser del pueblo, es innegable que es un reflejo de toda esta serie de políticas nefastas. Inclusive los escritores o los intelectuales más reaccionarios, los que criticaban a los zapatistas, no podían negar el hecho de que en el Salinato se habían cometido muchos errores. Y la verdad, yo creo que el estado de Chiapas es uno de los más diferentes aquí en México. Yo creo que es como muy discriminado por nosotros, ya que ahí hay muchos pueblos indígenas y así. Exactamente, Chiapas, Oaxaca, ahorita Guerrero son referentes de lucha, de gente que desde tiempos inmemorables ha estado combatiendo, ha estado resistiendo a los embates, no solo del neoliberalismo, de los modelos que se dan desde tiempos de la colonia, de las fincas, de los grandes hacendados, y que ahorita siguen peleando, por ejemplo, con en el caso de la reforma educativa, la CENTE, cómo sus maestros combativos siguen luchando en contra de estas evaluaciones que en realidad son un pretexto para despedirlos en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán. Sí, la verdad yo creo que, según nosotros pensamos de que por ser de ciudad somos más disque intelectuales, pero yo veo más inteligentes a ellos que siguen luchando, que no, jamás se dejan vencer. Y bueno, nos vamos con una breve cápsula musical, una canción de escape, el vals del obrero. En unos momentos regresamos, esto es La Voz Roja. Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Generación Radio. Comunicación contra el poder. 8:31 de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja hablando acerca de las privatizaciones en México. Y bueno, de los 80 nos pasamos a 2012, luego de un tumultuoso primero de diciembre, de un montón de detenidos, de un compañero gravemente hospitalizado por una bala de goma. Nos vemos en una situación bastante terrible. Días después de que Peña Nieto toma posesión del poder, entra en vigor se firma el Pacto por México entre las principales fuerzas políticas del país, el PRI, el PAN y el PRD, y con ellos vendrían una serie de reformas espantosas que pues hasta el momento no nos podemos quitar de encima, desgraciadamente. Pero ¿cuáles son estas reformas y de qué tratan? Bueno, son 11 las que en estos últimos 2 años se han llevado a cabo. La reforma energética, que vino a dar a Lucifuerza, en realidad esa se extinguió antes, pero sí al aprovechamiento de este recurso, al aprovechamiento del sector petrolero, por ejemplo. La reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma en materia de competencia económica, la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma laboral, la reforma educativa que tiene peleando a los maestros de Oaxaca, de Michoacán y de Guerrero, y que tanto ha dado de qué hablar, porque se pretende imponer la educación por competencia, se pretende evaluar al maestro, pero como ya lo comentábamos anteriormente, es una evaluación punitiva, no se pretende realmente que este tenga, sea más competitivo, sea un mejor maestro, se le quiere despedir. El Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Amparo, Reforma Política Electoral, esta es bastante interesante. Podemos ver en la jornada pasada que estuvieron los llamados candidatos independientes, que de independientes en realidad no tienen nada, porque tanto de Kunamoto como del Bronco Nuevo León, si nos ponemos a investigar un poquito, vemos por ahí a grandes empresarios, a políticos panistas, a priistas, en fin, una cosa totalmente espantosa, pero que ya ya no nos causa ruido, ¿no? Porque ya sabemos cómo está la política en México. Y la reforma en materia de transparencia, háganme el bendito favor, que pretende otorgar la autonomía al IFAI y más facultades para facilitar su trabajo. Centrémonos un momento en las que más rebelión han causado: la reforma laboral, la reforma educativa y la reforma energética. La reforma laboral, una de las cosas que plantea es el llamado outsourcing. Esto quiere decir la subcontratación. Además de que tú, al momento de que entres a trabajar a una empresa, ya no vas a tener un contrato garantizado, ya no tienes un trabajo estable y estás dependiendo, vaya, de la buena voluntad de tu patrón. Ya se te va a pagar por horas con este nuevo código a las leyes, o esta nueva reforma a las leyes que se hace. Además de que se quitan otros privilegios ganados por años de sangre, de grandes luchas y movilizaciones. Por otro lado, la reforma educativa, además de pretender implementar este modelo educativo por competencias, pretende evaluar a los profesores, aunque en realidad esta reforma educativa no busca que estos sean mejores, como ya lo comentaba. También se busca que los padres de familia, mediante esta reforma, aporten más a las escuelas. Esto quiere decir que pongan de su bolsa para la educación de sus hijos, bajo el pretexto de que las escuelas públicas deben ser autónomas, lo cual es un preludio a la privatización de las mismas. Por otra parte, la reforma energética es quizás una de las que más revuelo llaman, porque se pretende abrir un poco estos sectores, tanto Pemex como CFE, para que empresas extranjeras metan la mano. Se dice que no tenemos los suficientes recursos para producir y que necesitamos ayuda, pero vaya, en realidad con el gobierno que tenemos ahorita, eso significa que los extranjeros metan mano a nuestros recursos. A nosotros en el Politécnico, en la CIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, para quien no sea del DF, un día nos fueron a visitar de Siemens. Es una empresa que se dedica a tecnología en general. Nos hablaban acerca de todas las áreas en las que se desarrollan. Esta empresa alemana nos venía a presumir cómo ellos son contratados por... bueno, trabajan para CFE y le venden energía. Hágame el bendito favor, la energía, que debería ser un recurso para los mexicanos, está manejado por alemanes. Igual con los petróleos, porque ellos tienen una rama dedicada a la extracción y al procesamiento de todos estos materiales del crudo. O sea que sacan dinero del país y... con cosas que parecen supuestamente mexicanas y no nos damos cuenta, ¿no? Es una forma muy sutil de empezar a privatizar, ¿no te parece? Cómo las empresas se van metiendo como cangrejitos por los pequeños huecos que encuentran, y cuando ya nos demos cuenta, el país no es nuestro. Sí, vamos a empezar a ver Shell, Texaco, todas esas empresas norteamericanas. Y es una cosa bastante curiosa cómo en países como el Ecuador, por ejemplo, donde se expulsa a Chevron y ahorita se le está demandando por el grave daño que le hace el Amazonas, se pretende que la iniciativa privada meta las manos a Pemex, meta manos a CFE, y ya vemos las repercusiones. ¿Cuántos empleados de Pemex no han sido despedidos en las últimas fechas sin que les den siquiera una liquidación decente? Sí, y ahorita que dices de Ecuador, pues aquí estamos apoyando al Ecuador por su intento de golpe suave que le intentan hacer las burguesías. Exactamente, a Ecuador, a Venezuela y a cualquier otro país en resistencia. Pero bueno, regresando un poquito a este tema, nos damos cuenta que toda esta serie de políticas que se venían implementando en los 30, en los 40, valieron para un carajo, porque ahorita el país ya no es nuestro, en realidad está hipotecado a las empresas extranjeras. Bueno, les estaremos dando un poco más de datos más sólidos regresando del corte. Nos vamos con una canción que se llama La Vieja Oligarquía, esperemos le guste. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. ¡Muerte a la oligarquía! ¡Muerte! Vamos a ver, día de llanto y lamento de lo que por mucho tiempo ha visto estar en matacar en nuestro pueblo. Le dan ataque a doña oligarquía, ay, ay, ay. Hasta de arreja le da al por tanto corte que le pega a la guerrilla. ¿Dónde? En pasar mi sentencia a la Morazán. La guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. La guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Poder. 8:42 de la noche, estamos en La Voz Roja hablando acerca de la reforma energética. Correcto, la historia de las privatizaciones en México y llegamos hasta las reformas estructurales de Peña Nieto. Hablamos acerca de la reforma educativa, la reforma energética, la reforma laboral, pero ¿qué otras repercusiones tienen? ¿Qué cosa no hemos dicho? Pues yo creo, bueno, yo quiero decir un dato, de que la gente que piensa de que ahorita estaríamos mejor con el PAN, pues no es cierto, porque el PAN ya pensaba privatizar las fuentes energéticas del país desde hace mucho tiempo. Desde la época de Calderón, yo me acuerdo de que cuando estaba en la secundaria se hablaba de la extracción en aguas profundas. Se decía que en las partes más alejadas del Golfo de México, ya casi pegándole a la península de la Florida, a bueno, no Cuba, a esas islitas que están por el... Las Bahamas, ¿no? Ajá, por el Caribe. Había petróleo que todavía no habíamos explorado y que se necesitaba de maquinaria extranjera para poder sacarlo. Y bueno, es como el preámbulo de esta reforma, ¿no te parece? Sí, como sus orígenes, sus inicios. No. Sí, podría ser sus inicios. Pero bueno, ustedes dirán, estos nada más están ladre y ladre acerca de las reformas, acerca de la privatización, y en realidad no dan una alternativa, no mencionan qué piensan que se podría hacer para cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros, al menos los comunistas, sobre las privatizaciones, sobre la propiedad privada? Pues yo hace poco quería decir de que, pues nosotros, bueno, si el gobierno no quiere hacer nada, pues nosotros podemos hacer. Y pues nosotros podemos empezar a comprar más al mercado popular, dejar de comprar en transnacionales, quitarnos aquí el orgullo de que la ropa de marca es mejor. La autogestión, en primer lugar, sería una de las herramientas, pero esto aplicado a pequeña escala, porque ya si lo queremos transportar a lo que es el territorio nacional, un país tan grande como México, sería muy difícil. Hay gente, por ejemplo, que pone como referente a los pueblos en Michoacán, donde en una asamblea se escogieron a los gobernantes a mano alzada, y pretende igualar ese modelo en México, cosa que sería totalmente inconcebible, porque en un país con millones de habitantes, ¿cómo vas a hacer una asamblea donde alces la mano y elijas al presidente? ¿No te parece? Hay que ser un poco más inteligentes en esta cuestión. Pero bueno, ¿cómo surge todo este concepto de la propiedad privada? ¿Cómo es que llega un momento de la historia donde alguien tiene más que los demás? Para esto podemos remontarnos a distintas fuentes. Quizás la más completa de todas es un libro de Federico Engels, La familia, la propiedad privada y el Estado, donde precisamente nos comenta cómo a partir del desarrollo de la familia, que es el núcleo de toda sociedad, surgen las grandes civilizaciones, las grandes ciudades, y llega un momento donde se abandona el patriarcado, el matrimonio por grupos, las grandes tribus nómadas, las gens que tenían los griegos, las hordas, y comienza a haber una estructura de familia más pequeña, comienza a imperar la monogamia y comienza el machismo con esta sustitución del matriarcado por el patriarcado. Pero cuando el hombre comienza a evolucionar, cuando la casa es prescindible, cuando comienza a formarse la agricultura, cuando comienza a formarse la ganadería, ya no es necesaria tanta fuerza de trabajo, sino simplemente cuidar a los grandes rebaños, cuidar los recursos que se tenían en ese tiempo, ¿no? Y es como la familia se comienza a reducir y el poder comienza a caer en el jefe de familia, en el jefe del clan. Hay varios ejemplos. Los que han leído la Biblia, a pesar de que aquí no somos religiosos, bueno, leemos por cultivarnos un poco, está el referente de la familia de Israel, como Abraham tenía el control sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su ganado, y ya se le veía como un pequeño propietario, un propietario de una comunidad que le pertenece, bueno, un propietario sobre cosas que le pertenecían a la familia, pero en él recaía el poder. Tiempo después esto se va sustituyendo, el patriarcado se hace más fuerte y ya toda esta cuestión de la propiedad recae en una sola persona, en el jefe de la familia, en el jefe de la tribu. Y es él quien puede heredar todas estas pertenencias a sus hijos. Cosa que es totalmente... Bueno, según el anarquismo, ¿no? Creo que es totalmente injusto la herencia, ¿no? El anarquismo y toda doctrina que tenga un poco de lógica. Solo hay que pensarle tantito. Es bastante chistoso que menciones esto de las herencias, porque ahorita en Ecuador se está dando una reforma que pretende poner un impuesto a estas y ya sabes, ¿no? Los ricos, los grandes magnates están haciendo un escándalo por esto, y es muy muy chistoso porque hay gente de calle, gente pobre que está peleando también por esto cuando en realidad ellos no tienen ni quién les herede, ¿no? Sí, creo que pues son puros les están dando dinero para andar. También gente pagada o gente enajenada. Es bastante chistoso, ¿no? Como aquí dices, ay, pinche gobierno, que quién sabe qué. Y allá dice, ay, mendigos revoltosos que no quieren al gobierno. Pero bueno, son cuestiones de cada país que habría que analizar con mayor profundidad. Pero bueno, así empiezan a hacer este concepto de la propiedad privada. Y es cuando la riqueza, que antes pertenecía a una comunidad muy grande, recae en unas cuantas manos. ¿Qué pensamos los comunistas acerca de esto? Platicaba con Jesús hace rato y nos salió una idea. Toda la ideología de Marx, el comunismo, podría resumirse en una frase de Emiliano Zapata: la tierra es de quien la trabaja. Hay mucha gente que tiene un concepto erróneo de comunismo y lo critica principalmente porque dice, no, en el comunismo todos vamos a tener lo mismo, ¿de qué sirve que me haya matado 5 años en la universidad, si voy a ganar lo mismo que un barrendero, si voy a tener las mismas cosas, si alguien que no trabaja va a ganar lo mismo que yo? Es algo injusto. Cuando no es así, en el mismo manifiesto Marx señala que nosotros no nos oponemos a la propiedad bien habida, aquella que nace del esfuerzo de las personas, sino de aquella propiedad que nace del despojo, que los grandes terratenientes, que los dueños de los medios hacen a la gente. Ya mencionamos muchísimos ejemplos: el hacendado de la época porfiriana, los grandes magnates de las corporaciones en este momento, los políticos que hacen negocio, los narcotraficantes inclusive, que ya son como empresarios, son toda esa burguesía que tiene el poder de los medios y para la cual trabajamos, y que nos viene quitando lo que ganamos legítimamente. Así es. También algo que teoriza este Engels en el libro de La Familia, la Propiedad Privada y el Estado, es que cuando el Estado deja de tener control sobre los medios, es cuando se empieza a crear un monstruo, que ese monstruo va a terminar dominando al Estado. Y es ahí cuando vemos la creación del capitalismo. Exactamente. Habría que profundizar más, solo le estamos dando una embarradita, no somos sociólogos, no somos historiadores, somos gente común y corriente como ustedes, pero bueno, ahí pueden checar los datos, les recomendamos mucho ese libro. Y es así como lo decimos, esta propiedad malhabida es en lo que estamos en contra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de que el dinero de las empresas fuera a parar a las manos de unos cuantos empresarios como Carlos Slim, como Donald Trump, ahorita que está de moda, se usaran en cosas que realmente beneficiaran al pueblo? ¿A qué me refiero? Educación, vivienda, salud, un trabajo digno, recreación, qué sé yo, todas estas cosas que el ser humano necesita para vivir. Marx menciona otro concepto, se llama plusvalía. Él nos decía que en una hora un trabajador genera todo su sueldo y que las restantes son dinero que va para las manos del patrón. En realidad, si analizamos un poco más esta idea de Marx, nos damos cuenta de que nos están robando realmente nuestra fuerza de trabajo. Sí, hace poco veía una imagen chistosa que me compartió Alejandro de un puesto que se llama Walmart. Y dice, precios sin plusvalía. Exactamente, las economías emergentes, Walmart, Episur y cosas por el estilo. Pero bueno, ahorita nos vamos a una pequeña pausa musical, ya casi se nos acaba el tiempo. En unos momentos regresamos y estaremos dando algunos ejemplos de cómo en economías socialistas se aborda este tema de la economía planificada y cómo se toca el tema de la propiedad privada. Nos estaremos refiriendo concretamente al caso de la Unión Soviética y a Cuba. Nos vamos con una canción de Botellita de Jerez cantada por Café Tacuba, Alármala de Tos. En unos momentos regresamos. Paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba, con ella sacaba buena lana, la pobre era jorobada, su madre le metía al talón, era perversa y de mal corazón, su hermano vivía en el reventón, él era Lilo, amante de un panzón. We'll be right back. pistola. Alarma, alarma la de dos. Uno, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma la de dos. Uno, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma la de dos. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 8:56, estamos de regreso. Como que este programa nos explayamos un poquito y ya se nos fue el tiempo para muchas cosas, pero bueno, ya trataremos de compensarlo otro día. Mientras, como les prometimos, vamos a dar un poco ejemplos acerca de esto que estamos hablando, de cómo se planifica una economía en un país socialista. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a una conferencia acerca del modelo educativo en Cuba, impartida por José Ron, quien es el encargado de asuntos educativos de la Embajada Cubana aquí en México, y nos comentaba precisamente cómo es su modelo educativo. Pero más que hablarnos acerca del modelo educativo, tuvimos la oportunidad de ver cómo Cuba planifica un poco su economía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una economía socialista, las empresas son del Estado. No hay empresarios, no hay marcas, pero esto, en lugar de perjudicar, beneficia, porque todo ese dinero que antes iba a parar a las manos de unas cuantas personas se utiliza para cosas que realmente sirven: educación, vivienda, salud, y además se garantiza que toda la gente tenga un trabajo. Él nos comentaba que durante el periodo especial, en la década de los 90, cuando cae el muro de Berlín, pierden a su principal aliado económico y entran en una crisis terrible, pero antes de tratar de cambiar de modelo, cambian o priorizan las cosas en las que el Estado gasta. Nos comentaba este señor, José Ron, que él, cuando iba a dar clases en las escuelas de Cuba, no se iba en automóvil, se iba en bicicleta para poder ahorrar, porque pues no había dinero para coche, ¿no? Porque el dinero que se podría haber invertido en eso, en un gasto superfluo, se utilizaba para la escuela. No se dejó de aportar dinero a la educación. En Cuba se logró erradicar analfabetismo, a los pocos meses después de la Revolución Cubana, por una política exitosa que se implementó, y aparte porque el Estado invierte buena parte del dinero que tiene en la educación, porque se prioriza las cosas, no se gasta en tonterías como se hace aquí. En una economía socialista se gasta en lo que se requiere, y allá en Cuba los jóvenes, o más bien los niños, los cubanos en general, desde la primaria hasta el bachillerato, tienen garantizada la educación. No solamente no pagan cuota de inscripción en las escuelas, les regalan los libros, les regalan uniformes, les regalan mochilas, y si tienen carencias en su comunidad, tienen estancias dentro de las escuelas, les dan alimento, en fin, los tratan bien. Nos comentaba inclusive esta persona, José Ron, que si veía que un niño tenía problemas en la escuela, que si no tenía una banca donde estudiar dentro de su casa, hacía que se quedara en la escuela y que ahí terminara su tarea. Si veía que un niño no faltaba 2-3 días a la escuela, iba a su casa y veía qué era lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano invierte el dinero que gana el Estado en cosas que realmente vale la pena. Sí, ellos saben de que la educación es lo único que va a cambiar el planeta. Y eso es a lo que le invierten más. También un dato muy interesante que me gusta es de que al graduarse los chicos deben de hacer un examen de historia. Y yo creo que en ese examen hablan bastante sobre la Revolución Cubana. Exactamente, la educación es solamente uno de los rubros. Otro de las grandes conquistas de la Revolución Cubana se da en el terreno de la medicina. Nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita estaba leyendo la noticia de que en Cuba ya no hay focos de infección del VIH. Sí, es algo muy bonito. Un adelanto completamente estupendo, tomando en cuenta todas las condiciones que se viven en Cuba del terrible bloqueo económico. Le preguntaba a José Ron en su conferencia, por ejemplo, cómo estaba esto del uso de las tecnologías del internet en la isla, porque como deben saberlo, en Cuba es muy costoso tener internet, o hay mucha gente de que se queja de que no tienen acceso a Facebook, a Twitter y a todas las cosas que tenemos en otros países. Y él nos mostró una imagen bastante curiosa donde se veían todas las redes de internet interoceánicas a través del mundo, y en Cuba solamente pasa un hilito que sale desde Venezuela. Con solamente ese hilito interoceánico se comunica toda la isla, y entonces el internet se prioriza para las universidades, para los centros de investigación. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que cualquier niñito torpe esté jugando en Facebook, esté perdiendo el tiempo sin hacer nada, si en realidad no se está invirtiendo para algo bueno? Y es lo genial de una economía planificada, de una economía socialista, que los recursos se invierten realmente en lo que deben de ser. Y es algo muy interesante lo que hace la ignorancia, porque nos hacen pensar aquí en México de que la tiranía no les quiere dar acceso a internet, que no les quiere dar, no sé, muchas facilidades, pero aquí vemos de que es el bloqueo que le han hecho a los Estados Unidos a Cuba. Así es, y otra de las preguntas, bueno, no fue pregunta que le hicieron, otro de los comentarios que José Ron hizo al respecto de la economía planificada fue acerca de cómo la inversión privada se mete. Aquí se le regala el país a los extranjeros, allá no, ahí el Estado es dueño y arrenda los medios de producción. ¿Esto qué quiere decir? Cuba es un país con muchas carencias, no tiene las riquezas que tiene México. Por ejemplo, no puede sacar su propio petróleo porque no hay petróleo, es muy crudo y se tiene que refinar. Entonces ellos necesitan de gente extranjera que tenga esa tecnología, que pueda invertir, y los contratan, les paga lo que es, y todo lo demás se va para el Estado. Así es, les ponen un alto. Exactamente. Bueno, quisiéramos hablarles un poco más acerca del tema. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, ya ni siquiera hicimos la sección literaria, pero bueno, se los dejamos para la próxima semana. Esto fue La Voz Roja, yo soy Alejandro. Y yo Jesús. Les recordamos que pueden sintonizarnos todos los miércoles de 7 a 9 de la noche a través de la señal de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. También les recordamos que pueden seguirnos a nosotros, la Juventud Comunista de México, en nuestra página en Facebook, se llama igual, y que estén al pendiente acerca de nuestra campaña Ruptura, Rebelión y Socialismo, donde diversos compañeros han recorrido varias partes del país en busca de gente que quiera unirse a nosotros: Colima, Guanajuato, Tabasco, Sinaloa, en fin. Les sugerimos que visiten nuestra página para más información al respecto. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue La Voz Roja y tan tan. Dice que adoraba a Mayabé y también adoraban a sus imágenes.